Flores del Alma una vez más. ¿Cómo está, doctor Enrique Mazzucco? Lo saludo ya, él sigue con las Flores de Raf y todo. Si ustedes quieren solicitar turno, dígame, ¿para cuándo está dando? ¿El mes que viene? Sí, buenos días, Silvia, Alejandro, audiencia, ¿qué tal? Muy contento de estar nuevamente acá con ustedes. Estamos, sí, trabajando y dando turnos para fines de abril, ya algunos turnos para mayo y otros para junio también, que se han adelantado porque tienen miedo de perder el turno de control. No, por suerte estamos trabajando muy bien con las flores. Bueno, ya todo el mundo conoce algo de las flores. De todas formas, siempre estamos a disposición para contestar alguna pregunta, ya sea acá en el programa de Seres de Luz, ya sea también en nuestra página de Sanadores del Alma, que la pueden encontrar así, Sanadores del Alma, Sanadores del Alma San Juan. Y también tengo otras páginas que son meditaciones y eventos holísticos en San Juan y la red de centros holísticos y espirituales en San Juan, aparte de la página nuestra específica de la Asociación de Terapeutas. Bueno, pero allí eso es una página de los terapeutas en general, de todos los terapeutas que están asociados, de todos los centros holísticos de San Juan, que son muchos, y bueno, y que seguimos esperando también a varios terapeutas para que se asocien y bueno, tengamos más fuerzas en nuestros pedidos de ser considerados, ser aceptados legalmente, de ser jerarquizados, ¿sí? Como terapeutas holísticos. Bueno, y ya contento por tenerlo a Alejandro acá, que nos ha generado también otra actividad que la hemos tenido, pero todavía no, digamos, con ciertas interrupciones, pero ahora va a ser una actividad permanente y constante, que son las aulas de meditación. Van a ser a partir del día lunes 20. Ya saben que la meditación que indica Alejandro como deber en su casa para la persona que ha asistido a sus sesiones de media hora todos los días, va con una pregunta y va con una respuesta, y todo eso nos vamos a unir todos los que han asistido a hipnoterapia, más algunos que no hayan asistido pero que quieran aprender a meditar. Nos vamos a reunir los días lunes y miércoles a partir de las 21:30 horas puntual. Vamos a tratar de hacerlo puntualmente, de que no vengan, el que no estuvo se cerró la puerta y listo. O sea, realmente tenemos que aprender a comportarnos, exacto, y a respetar los horarios. Así que bueno, muy contento por esta actividad que Alejandro nos ha generado y que realmente ya tenemos bastante gente que quiere practicarla, porque bien. Como dice Alejandro, lo más importante de la hipnoterapia es la meditación. Bueno, ahora quiero que me cuente acerca, porque usted está dando, anticipándose a lo que quizás les ha dicho en privado a las personas, porque no lo habíamos hablado al aire, esto de la meditación. Qué bueno. Alejandro, bienvenido una vez más y gracias por tu tiempo al aire, por esta entrega nueva. Buenos días, Silvia. Buenos días, doctor Mazzucco. Les agradezco mucho la invitación nuevamente. Un saludo grande también para la audiencia sanjuanina. Estoy muy feliz de estar por acá, a pasar así un tiempo extendido por mis pagos. Hermoso. Y bueno, muy feliz de estar trabajando aquí en este espacio maravilloso, Sanadores del Alma, y con la compañía tan maravillosa, tanto del doctor Mazzucco como de su equipo. Bien, entonces estamos aquí para lo que precises, para lo que desees. Contanos, porque recuerdo para quienes quizás no te han escuchado, Alejandro Recabarren es hipnoterapeuta cuántico. Con la hipnosis cuántica, que es lo que él ha traído como muy novedoso aquí a San Juan, y se desprende esto de la meditación. Hemos hablado cuánto dura la sesión y demás el otro día, pero charlas y queda como tarea, así como lo mencionaba el doc, esto de que mediten. Sí, depende del interés de la persona que va a hacer este trabajo. Si la persona simplemente quiere escuchar su yo superior, a pesar de que lo escucha el tiempo todo, energéticamente, porque los mensajes de nuestro yo superior, nuestra conciencia superior, nos bajan cuando estamos con la mente y el cuerpo calmos, nos baja como un sentimiento en el corazón. Es una especie de GPS, nos guía. No nos baja nada en la mente. La mente no nos sirve para nada, para guiarnos en la vida. Tampoco nos sirven los cinco sentidos, porque ese mensaje que nos baja de nuestra conciencia superior no baja por nuestra glándula pineal. Uh-huh. Esa poderosa antena que nos comunica con el cosmos. Bien. Esa antena nos comunica con nuestra propia energía también, que es inmaterial. Es nuestro campo de conciencia. Y bueno, de ahí viene mucha información sobre nosotros. Entonces, ese es el trabajo que hacemos, conectar a la persona con esa información de su propio campo, de su propia conciencia, y hablar con la parte más inteligente, la parte más sabia de todo eso, que es la conciencia superior, o yo superior, como también se refiere a esa parte de nosotros. Que no la vemos, pero la podemos sentir. La sentimos todo el tiempo, pero la sentimos todo el tiempo, y especialmente en problemas, nos auxilia en los peores momentos. Esa es la realidad. Sí. ¿Por qué? Porque los peores momentos son disgustos. Y como ya bien dije, los accidentes, los disgustos y las enfermedades son los momentos que nosotros creamos para nosotros mismos, para forzarnos a usar nuestro sexto sentido. Uh-huh. No sabemos que lo estamos usando, pero lo estamos usando. La experiencia más frecuente que tenemos, disgustos, que típicamente nos llegan en un cierto día y no tenemos cabeza para solucionarlo. Vamos a dormir con aquel disgusto, esperando que en la mañana podamos tener la cabeza mejor y poder verlo de otra perspectiva o resolverlo. Sí, ¿Qué ocurre? Que durante el despertar esa mañana, que pasas por el estado teta, que se llama un estado de hipnosis, uh-huh. Que es el estado precisamente en el cual nosotros trabajamos, la hipnoterapia cuántica, que en ese estado que dura más tiempo, la persona cuando está despertando, en ese estado, y es ahí donde la conciencia superior aprovecha para resolver el problema. Claro. Entonces, háblame de esos dos estados, porque son dos, o sea, sí. Uno es cuando estamos durmiendo, que sí. Es el alfa. Sí, digamos, el estado en el cual nos encontramos ahora, Silvia, que estamos interactuando, estamos alerta, el estado beta, que se llama. Bien. Bien, el estado cuando estamos durmiendo, que estamos totalmente apagados, nuestro cuerpo y nuestros sentidos, nuestros cinco sentidos, inclusive también nuestro sexto sentido está apagado. Uh-huh. Es el estado delta. Delta. No es alfabético el orden, pero por algún motivo no sé por qué, pero entre el beta y el delta se encuentran dos estados hipnóticos. Uh-huh. Está el estado alfa, que es el estado más leve, que es típicamente el que se usa en cualquier hipnosis, clínica, sea dentistas, uh-huh. Hipnoterapeutas en general. Y después está el teta, que es el profundo, donde el cuerpo ya está apagado, pero los sentidos continúan. Uh-huh. Y es en ese estado en el cual trabajamos en la hipnoterapia cuántica. Es decir, el paciente se mantiene consciente todo el tiempo. Y las personas que dicen, no, pará, pero yo he visto personas hipnotizadas que no se acuerdan. Bueno, no se acuerdan porque el hipnoterapeuta puede haberle dicho no irás a recordar nada de lo que pasó aquí, si es una cosa simplemente que no es bueno recordar. Y se puede lograr eso. Y la persona cuando vuelve de ese estado piensa que estuvo durmiendo porque no tiene ninguna memoria de lo que ocurrió, ningún recuerdo de lo que ocurrió durante la sesión. Ajá. Ahora, yo no hago eso porque la persona precisa acompañar la sesión por dos motivos. Bien. Porque, primero, su yo superior, conciencia superior, va a estar utilizando las cuerdas vocales, y ya el consciente de la persona que está adormecido, está relajado del lado, pero está prestando atención, está captando, ya comienza a recibir información. Uh-huh. Con cierta dificultad porque está relajada y la sesión es larga, es hora y media típicamente lo que dura. Pero el motivo principal de estar consciente, porque todo va a ser grabado con el audio y en todo caso lo puedo escuchar después. Pues. El motivo principal es que la conciencia superior, el yo superior, va a pasarle películas, imágenes que acompañan el contenido del audio. ¡Qué fuerte! Para enriquecer, especialmente durante el final. Es decir que después cuando escucha el audio, necesariamente se va a acordar de esas imágenes que el ser superior fue colocando en su mente. Sí, sí. Por eso que es importante que permanezca la conciencia y los recuerdos de todo lo que ocurrió. En fin, Qué importante, quiero, disculpame, hacer sí. un paréntesis, porque estás describiendo lo que es la hipnosis y cómo lo trabajas vos, y quiero desmitificar una vez más para quienes no lo escucharon y que nos detengamos así un segundo en esto de que no le tengan miedo a la hipnosis. No hay que cerrarle la puerta y no es para un show artístico que vos haces. No tiene nada que ver, eso es totalmente, digamos, serio el trabajo. Es realmente para conectar a la persona con su energía. Estamos desconectados típicamente con nuestra energía porque nos volvemos muy materialistas. Uh-huh. Tengo que aclarar qué es lo que significa materialista, digamos, desde el punto de vista de la hipnoterapia cuántica. Me encantó la descripción, así es que por favor, hacela. Materialista no es apego a lo material. Materialista es dependiente de los cinco sentidos materiales. Uh-huh. Es decir, la vista, ver, la audición, escuchar, el olfato, oler, la degustación y el tacto. Okay. Correcto, entonces... Materialista es cuando, si no nos entra por ahí, no nos sirve. No creo, es el que dice, no creo, bueno, o no también, sé, no existe. Si no lo hacemos conscientemente, es decir, que no creo, digamos, simplemente lo desconsideramos porque para nosotros no es material. Claro. Entonces aquello es simplemente algo que el viento trajo, ¿okay? Y lo vamos a dejar seguir con el viento. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a balancear un poco los sentidos, es decir, comenzar a desarrollar el sexto sentido. Uh-huh. ¿Okay? Y ese sexto sentido, por lo menos desde el punto de vista de la conexión con el yo superior, envuelve dos componentes importantes: la glándula pineal, uh-huh, que es la antena, y el corazón, que es el receptor. Yeah. ¿Okay? Es como una radio realmente, uh-huh, donde la antena es la pineal, como mencioné, y la radio está en el pecho. Claro, esa frecuencia está. Sí, y no baja información. Está. No baja información, baja sentimiento. Uh-huh. No pensás la información, no pensás el mensaje que te da tu yo superior, lo sentís. Claro. Nuestra vida es muy complicada, Silvia, especialmente la de las mujeres. Sí. Porque, digamos, si lo que tenemos que hacer es mantenernos en nuestro camino programado, el camino que nacimos para seguir, el camino que nos lleva desde nuestro nacimiento hasta la salida de ese laberinto de la vida. Y a veces no es lo que queremos, sino lo que nos marcaron, ¿no? Nuestro yo superior siempre está en comando de nuestra programación. Uh-huh. Él tiene el mapa. Y la principal función de nuestro yo superior, de nuestra conciencia superior, es guiarnos fielmente por la ruta programada que te lleva de la entrada de nuestro laberinto de la vida hasta la salida. Cualquier laberinto que vos ves tiene una entrada solamente y una salida, y tiene un camino que los une. Ese es nuestro camino programado, porque el objetivo nuestro es embocarle a la salida. Qué bonito lo que decís, porque quiere decir que, a ver, hubo gente que escuchó la nota el sábado y dice, no sé si lo pueda hacer, no sé si me anime, cierto temor, primer punto. Segundo, ¿qué voy? Si yo no estoy enfermo, ¿qué voy a consultarle, Alejandro? ¿Qué me va a decir mi ser superior? Fíjate vos que podés encontrar una puerta de salida para tal o cual cosa, o simplemente corroborar si estás en tu camino correcto, por tu senda real. Sí, y no podemos asumir que no haya gente conectada, especialmente las mujeres. Yo digo que las mujeres tienen un ese aparato que digo que es la pineal con el corazón, que digo que es como una radio, también se le dice el GPS, porque aquello nos guía. Y lo que digo es que nos guía por el camino, pero realmente es más como una autopista de muchas pistas. Que es muy grande. Y, por ejemplo, las mujeres tienen muchas pistas, más que los hombres, porque, por ejemplo, cada hijo es una pista. Uh-huh. La casa es otra pista. Claro. En fin, y tienen, así como dicen, las bolas en el aire, ¿no es cierto? Las mujeres están haciendo malabarismo y tienen que mantener todas las bolas en el aire. Realmente no son bolas, son pistas. Uh-huh. Y hay que recorrerlas fielmente sin salirse. Si la mujer trata de hacer esto con los cinco sentidos y pensando, se va a despistar en varias pistas. Y ahí produce desborde. Ahí produce lo que llamamos de accidentes, disgustos y enfermedades, principalmente disgustos. Sí. Pero esos son dispositivos de seguridad, tanto accidentes como disgustos y enfermedades. Uh-huh. dispositivos de seguridad que nos avisan que nos hemos despistado en algún lado y que nos fuerzan a ir para adentro, para acceder a nuestro sexto sentido. Son como llamados de atención. Para hacer la conexión. Las mujeres son un ejemplo para los hombres. Tenemos que estudiarlas. Tenemos que estudiar el GPS de ellos. Porque ellas tienen una habilidad realmente avanzada de conectarse a través de su GPS, cerrar los ojos y guiarse así, y guiar su tráfico por todas las pistas que tienen sin salirse. Y una cosa que lo haces con tu GPS, con tu corazón, sintiendo. Los hombres somos muy mentales, somos muy materialistas y nos despistamos. Nuestro GPS es chiquito porque típicamente nos tocan dos o tres pistas nada más. Parece un juguete al lado del GPS de la mujer. Un juguetito. Qué parece buena un GPS descripción. De juguete. Y el radiotransmisor también parece un juguete que tenemos aquí en el corazón porque no tiene mucha potencia, no nos sirve mucho. Pero la buena noticia, caballeros, es que lo podemos desarrollar. Claro. Es solamente comenzar a usar. Ojo que gracias por el halago hacia las mujeres, pero está también dentro de las mujeres, como dentro de los hombres, el hombre que lo tiene bien desarrollado, y dentro de las mujeres la que se puede llegar a, qué sé yo, despistar cuando no se escucha. También. Hay mujeres, y así, típicamente se relaciona aquel que está bien conectado con lo no material como espiritualista. Exacto. Y por ahí te ves muchas mujeres espiritualistas que están enfermas, o están teniendo accidentes, o están teniendo disgustos. Sí. Bueno, sí. Digamos, ¿qué ocurre? Alguna pista, te das cuenta, se descarrilaron, se despistaron en algún lugar. Algo les está fallando. A pesar de que tienen una gran sensibilidad y probablemente una gran pineal, no están calibrando su aparato y direccionándolo para su navegador de manera precisa. Pueden estar conectadas con el cosmos, pueden estar conectadas con sus guías, con sus mentores, con sus santos, con sus ángeles. ¿Okay? Y aquello es muy importante. Nuestra pineal sirve, es multiuso, sirve para todo eso. Pero no podemos descuidar nuestra programación. No podemos descuidar el hecho de que tenemos nuestro propio laberinto. Claro. Es nuestra prueba existencial. Es lo que nacimos para aprender. Claro. Entonces, y el aprendizaje en ese laberinto requiere que sigamos el camino programado de punta a punta. Y para ello requiere una buena conexión con nuestro yo superior. Un GPS, digamos, que le ha sacado el brillo, digamos, está siendo usado, está bien siendo pulido. Bien usado, correctamente. Bien pulido. Entonces, el doctor Masuco mencionó esa aula de meditación. Sí, una aula de meditación, sí, está bien. Y aquello es críticamente importante para desarrollar ese GPS, utilizando la pineal, nuestro sexto sentido, y el corazón. Es críticamente importante. La hipnoterapia cuántica no es otra cosa que simplemente un chequeo regular que se hace sobre la precisión de los mensajes que estamos recibiendo a través de la meditación. Qué bueno. Que a veces no, siempre surgen interrogantes. A ver, claro, estaré bien. Porque bueno, los mensajes que recibimos a través de la meditación vienen por nuestro canal energético. Y los mensajes recibidos a través de la hipnoterapia cuántica vienen por nuestro canal material, que son las cuerdas vocales. Entonces, como asumimos que somos, por definición, seres materialistas, cualquier información o cualquier mensaje que podamos recibir por vía material es de grande validez. Y es, en este caso, el ejercicio que estamos realizando es un ejercicio que dura 6 meses. Comienza con una sesión inicial para entender cuál es el estado de la persona, hacer una fuerte orientación sobre estos temas y colocar a disposición de la persona esta información para decidir si ella quiere hacer este ejercicio de 6 meses o no. ¿Esa es la primera sesión? Esa es la primera sesión. Si es curiosidad, simplemente vamos a tratar de conseguir información en la primera sesión. Si es realmente un compromiso de desarrollar su GPS, ahí ya entonces requiere 6 meses de meditación. La meditación, la técnica que usamos, que es meditación con el yo superior. Sí. Qué bueno. Que es para desarrollar la conexión intuitiva con el yo superior, el GPS. Y eso es lo que el doctor Masuco nos va a dar apoyo. Bien. Para que las personas dos veces por semana tengan una aula en la cual pueden hacer eso grupalmente y el resto de la semana hacerlo en casa individualmente. Pero es una manera de recibir un grande apoyo para no desistir. ¿Y ahí vas a dejarle una meditación guiada o cada uno lo puede hacer como lo sienta? No, no, es una meditación donde tenés que concentrarte solamente en la respiración. Hay un audio. Un audio bastante sofisticado de un instituto que se dedica nada más que a desarrollar tecnología de audio para asistir en la meditación. Y ese es el audio que en Sanadores van a estar usando. De hecho, todos los pacientes de hipnoterapia cuántica reciben también una copia de ese audio para que les ayude a hacer la meditación diaria con el yo superior. ¡Qué maravilla! La verdad que has venido con una herramienta hermosa. Abrir y despertar más la conciencia, considero que está dentro de las nuevas. Sí, digamos, para la gente que es muy religiosa, y realmente admiro mucho, digamos, la gente religiosa, porque es una gente que viene desarrollando mucho esa conexión con la energía, gente que reza mucho, sí. Se acerca a su materia de su energía, y aquello es muy importante. Como dije antes, no pueden descuidar el hecho de que tienen un camino por recorrer. Y para la gente religiosa, ese camino por recorrer es el camino que los lleva a Dios, a la conciencia divina. Sí. Ese laberinto, con esa ruta programada, es el camino a la conciencia divina. Entonces, toda religión, sin excepción, tiene que considerar este compromiso individual que traemos para esta existencia y para todas nuestras existencias. El hecho de que tenemos siempre un aprendizaje a hacer. No vinimos por casualidad. Sí, vivimos no. Con un propósito, con una causa de existir. Y hay que estar atentos a descifrarla, y creo que con esta herramienta realmente podés lograr y mucho. Es el GPS que nos permite realizar nuestro propósito existencial. Claro. ¿Cuándo vuelves? Bueno, como este ejercicio es un ejercicio de 6 meses y tenemos que hacer chequeos regulares, lo que estamos haciendo ahora es iniciar esta meditación diaria que oficialmente se inicia el próximo 20 de marzo, ahora en pocos días. Bien. En Sanadores es la aula que el doctor Masuco acaba de mencionar y son 3 meses prácticamente de meditación diaria y mucha información, porque eso se hace con un cuaderno. Ajá. Yo preparo los cuadernos y los entrego. El cuaderno tiene una energía especial. Ah, bien. Entrego a cada paciente un cuaderno. Con el que va a quedarse. Estoy medio ronco porque tanto trabajo. Claro. Trabajo largas horas, pero ese cuaderno, primero que tiene una orientación dentro y tiene también imágenes del laberinto de la vida que acabo de mencionar, para que tengamos una idea si, a qué estamos jugando, de qué se trata esto. Qué bueno. Y también un modelo de lo que es el cuaderno, cómo debe ser escrito, cómo debe ser llevado esta especie de carta de navegación que vamos a escribir. Y comienza con la fecha, decimos que vamos a meditar, fecha, meditación, y abajo la pregunta. Una pregunta por día, por sesión de meditación. Son preguntas, comenzando por las preguntas más existenciales, como por ejemplo, ¿cuál es mi propósito mayor? ¿Cuál es mi aprendizaje principal en esta vida? Puede ser hecha de esas dos maneras y tal vez otras, pero eso describe nuestro laberinto, como quien diría, a 10.000 metros de altura. Bien. ¿Qué tema? ¿Esto es escuela de qué? ¿Qué vine a aprender aquí? Porque a cada segmento de ese camino prácticamente hay algo que nos va a probar en ese aprendizaje. Es el tema del laberinto. Claro. Recibimos hijos que nos van a probar. Recibimos esposos o esposas que nos van a probar. Recibimos colegas de trabajo que nos van a probar. Y muchas cosas. Y cuando estamos fallando esas pruebas es que nos despistamos. Sí, ahí sí, que nos sí. dan... nos ocurren los accidentes, los disgustos, y las enfermedades. Claro. Tenemos que volver a la prueba y pasarla. Uh-huh. Y continuar. ¿Ok? Entonces, bien, ese es el concepto. Qué bueno. O sea, a ver, la manera de conectarse para no despistarse vendría a ser a través de la meditación. La meditación, como dice mi video pedagógico del submarino amarillito, tenemos que aproximar nuestra parte material de nuestra parte energética, el campo de nuestra conciencia, donde está toda esa sabiduría, nuestra conciencia superior, es nuestra energía. Si nos distanciamos de esa energía, nos cuesta mucho, mucho, no solo recibir los mensajes en el corazón de manera... digamos, clara, fuerte, que un sentimiento que nos invade, que nos responde. Uh-huh. Porque el ejercicio que acabo de mencionar, vos haces la pregunta antes de comenzar la meditación, y meditas media hora esperando que te baje al corazón ese sentimiento que te responde la pregunta. Uh-huh. Cuando terminás a los 30 minutos de meditar, solo todo lo que tenés que hacer es simplemente buscar en el corazón la respuesta y buscar el sentimiento, sentilo. Uh-huh. Mi hermana mayor aquí en San Juan me decía, sí, por ahí me dijeron, María Isabel, ¿qué sentís? Y medio que te hacen dudar, porque estás acostumbrado a que te digan, ¿qué piensas? Sí, sí, es verdad. O alguien te dice, ¿qué sentís? Así, solamente, cuando hay alguna cosa que está ocurriendo, ¿qué sentís? Sí, sí, sí. Porque aquello es tu glándula pineal. Claro. ¿Qué tu glándula pineal dice? Y es verdad que no estamos entrenados a que nos pregunten, ¿qué sentís? Sí. Y ese es el ejercicio de meditación. Tenés que llevar tu conciencia de tu mente, porque la respuesta no viene a la mente, la tenés que llevar a tu corazón. Entonces imagínate tu corazón como una grande caverna, con la forma de un corazón. Y con una grande puerta por donde va a entrar el sentimiento como una ráfaga de viento. Qué bonito. Me encantó, me encantó. Un excelente trabajo el que está realizando. Le quedan días y creo que uno o dos turnitos y no más de eso. Así es que si alguien vibró con esto y quiere hacer una consulta, es con María Isabel. A través. Gracias. Es con mi otra hermana, María José. Ah, María José. Disculpa, María, tengo tres Marías. María del Valle. María del Valle. María del Valle es mi secretaria, la que es. María del Valle, perdón. Se ha vuelto en mi Robin, si yo soy Batman, ella es mi Robin. Ahí esta dupla maravillosa, perdón, María del Valle. Le cambié, dije, debe ser la única hermana, ¿no? Hay tres. Tres hermanas, tres Marías. Qué bien. Miro al cielo y me acuerdo de ella en la noche. Las tres Marías. No vamos a seguir ninguna frase ahí que la termine, no. 03541, sí, 155, 32... 319, ¿sí? 03541 155 32 319. Bueno, ahí con María del Valle consulten la posibilidad de un turno y si no, se está abriendo la posibilidad de que ya hayan reservas para junio cuando vuelva. Sí. El doctor Mazzucco mencionó de la aula experimental. Sí. Sí. Con respecto a lo que estábamos hablando de la meditación, que es importante porque, bueno, mucha gente no sabe meditar o le cuesta meditar, o a veces concurren a ciertas meditaciones donde muchas veces se cree que meditar es generar abundancia en la vida, y ahí estamos redundando en lo material. No, meditar simplemente es conectarse con uno mismo para poder encontrar ese camino, como dice acá Alejandro. Entonces nosotros le vamos a brindar ese espacio de apoyo para que cada uno pueda seguir haciéndolo en su casa tranquilamente y lo tome como un hábito tan sano como el de respirar todos los días, creo que no nos olvidamos, o de tomar agua, ¿verdad? Es así de importante la meditación. Entonces lo que ofrecemos en el espacio de sanadores es ese aula de meditación los días lunes y miércoles a las 21:30 horas. Y este día miércoles 15 están todos invitados, aun aquellos que no hayan concurrido a sesiones de hipnoterapia o que ni siquiera vayan a concurrir a esa meditación de prueba que vamos a hacer este día miércoles 15 a las 21:30 horas en Sanadores, ¿sí? Perfecto. Porque consideramos que meditar es sumamente importante. Yo diría que meditar es el despertar de la espiritualidad. Otro comentario que tal vez vale la pena hacer sobre esa meditación es que es una excelente preparación para una para cualquier sesión de hipnoterapia cuántica, especialmente para la primera. Porque la primera es donde recibimos a la persona de la calle, de la experiencia materialista, y es cuando la encontramos muy distanciada de su energía. Como dije, lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, 50% de las personas que llegan a su primera sesión no consiguen hacer que su energía se conecte con sus cuerdas vocales, porque su materia está muy alejada de su energía. Está en un estado de materialismo agudo, como quien diría. Entonces no le permite. La meditación lo va a preparar. Qué bueno. Bueno, le agradezco mucho, doctor Enrique Mazzuc. Gracias a ustedes y bueno, volveremos ya probablemente el próximo sábado para seguir hablando también de las flores. Bien, le agradezco. Gracias, Alejandro Ricabal. Cualquier pregunta que tengan ahora para este sábado o para el próximo sábado, ya la pueden ir mandando a la radio. Bien, gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias a ti nuevamente, Silvia. Ha sido realmente una campeona en la causa de la hipnoterapia cuántica aquí en San Juan. Te agradezco mucho. Muy agradecido también al doctor Mazzuc por haberme abierto las puertas en Sanadores y estar dándome todo ese gran apoyo de él y todo su equipo. Bien. Y bueno, a la audiencia también, maravillosa audiencia de San Juan, que estoy teniendo el honor de recibir a gente maravillosa sanjuanina en estas sesiones. Y es realmente un gran placer para mí trabajar con mis coterráneos. Te esperamos cuando vuelvas en junio. Invitación abierta, bueno, desde Radio Pop. Muchísimas gracias, Silvia. Bien. Y gracias a Alejandro también, mi tocayo, que está operando los controles. Y en cada detalle. Con mucha maestría. Exacto, y en cada detalle, ¿sí? En el primer contacto técnico, que estábamos desbordados ese día porque era el primer programa, tuviste el detalle de marcar que estaba saliendo con un eco en la página. Sí. Y agradecidísimos, porque no lo habíamos notado. Sí. Y nada, son detalles, uno de los tantos que va cubriendo Alejandro. Bien, bueno, turnos. Con María del Valle al 03541-155-32319. Gracias, Sanadores del Alma.